Robert Johnson, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, se volvió alcohólico cuando murió su señora. Lo estamos escuchando ahora en Drunken Hearted Man, hombre de corazón ebrio. I'm a drunken hearted man. My life seems so misery. I'm the poor drunken hearted man. My life seems so misery. And if I could only change my way of living, it would mean so much to me. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. And I can't see the reason why that I can't leave these no good women alone. My poor father died and left me, and my mother done the best that she could. My poor father died and left me, and my mother done the best that she could. Every man loves that game you call love, but it don't mean no man no good. I'm the poor drunken hearted man, and sin was the cause of it all. I'm a poor drunken hearted man, and sin was the cause of it all. But the day you get weak for no good women, that's the day that you surely fall. Dice la OMS, en 2012 se produjeron unos 3 millones de muertes, el 5,9% de todas las muertes a nivel mundial a causa del consumo de alcohol. Existen diferencias significativas por sexo en la proporción de muertes debido al alcohol. De ese 5,9% mencionado, el 7,6% perteneció a los hombres y el 4,0% a las mujeres. Además de los fallecimientos, también en 2012 se estima que el 5,1% de todas las enfermedades y lesiones que supusieron una merma importante en la calidad de vida, cerca de 139 millones de casos, fueron atribuibles al consumo de alcohol. Che mozo, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo ni razón. No lo hago por amor, que es vieja maña, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda, ni tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro curda pa' mí, sé siempre buena la ocasión. Y a mí, ¿qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso me pego al estaño. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin, si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de curva nomás. Juan D'Arienzo y Armando Laborde en De Puro Curda. Y a mí, ¿qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría, ni enturbio mi honor, me gusta así. Y por eso me pego al estaño, a nadie provoco, ni obligo jamás, al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo, de curda nomás. Al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo, y de curda nomás. Duff McKagan de los Guns N' Roses fue el jugador olímpico de levantamiento de codo. Conocido por los fans de Guns N' Roses como el rey de las cervezas, McKagan vivió borrosos los años más gloriosos de la banda por culpa de las más de 8 copas de vodka que se bebía al día. Slash, el otro compañero sediento de la banda, no se quedaba atrás. Era capaz de beber una cantidad desorbitada de licor mezclado con whisky, hasta que su lengua se volvía negra. Estamos escuchando a los Guns N' Roses en el cover de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. El vino más caro del mundo es el Chateau Lafite Rothschild, de Francia, de quien no tengo nada que ver. Uno de los referentes mundiales de los vinos de Burdeos se produce en la región de Médoc. Ostenta además el mérito de que una botella de su producción alcanzó el récord en una subasta en la Casa Christie's, más de $247,000. Dicen que es mejor que el Termidor. El segundo es en Vega, Sicilia, en España. Es un clásico vino español, Ribera del Duero. Se ha llegado a pagar $74,000 por una de sus botellas. El Masandra, de Ucrania, de origen ruso, proviene de viñedos centenarios de la región de Yalta, en Crimea. Se llegó a pagar $65,000 por una de sus botellas en una subasta. El Pamfols Grand Hermitage de Australia, en $45,000. El Petrus, originario de la región de Pomerol, cerca de Burdeos, es el mejor vino del mundo. Pueden costar $22,000 la botella. Con las cervezas, el precio es mucho más bajo. La más cara cuesta alrededor de $1,000 y se encuentra solamente en un bar de Londres. Y se llama Biel Bon Secours. Con una hermosa botella, Samuel Adams Utopía cuesta $100 por botella. Como vemos, respecto al vino, no hay comparación. Si hablamos del whisky, vamos a encontrarnos con precios alucinantes. The Macallan Sir Perdue de Lalique es el más exclusivo que existe. Existe una única botella en el mundo de 1.5 litro de 64 años, diseñado por la prestigiosa cristalería Lalique para conmemorar los 150 años de nacimiento de su fundador. ¿Cuánto cuesta? $460,000. El segundo más caro es el Dalmore 64 Trinitas. Solamente se hicieron 3 botellas de este whisky y su contenido es tan fino que algunas de sus destilaciones fueron maduradas por más de 140 años. El precio, $160,100. Solamente un poco atrás está el Pure Pot Still Whisky, 25 años. Lo impresionante no es la edad de 25 años, sino que fue una de las últimas botellas producidas por la destilería irlandesa Nuns Island, que cerró sus puertas en 1913. El precio, $143,000. La bebida alcohólica más cara del mundo tiene más que ver con el envase que con el contenido. Es el Tequila Ley 925, también conocido como Diamond Sterling, y su botella está hecha de cerámica, platino puro y nada más ni nada menos que 6.400 diamantes incrustados. Está valorada en unos $3,500,000. El licor de Chambord es uno de los licores más caros y exóticos, pues su envase está hecho de oro de 18 quilates y forjado a mano, lleva perlas y más de 1.000 diamantes en la botella. Su precio supera los 2 millones de euros. El Henry IV es otra pieza de packaging extraordinaria y convierte a este cognac de alta calidad en una de las bebidas más caras disponibles en la actualidad. Precio, $2,000,000. Tenemos el Baltic Vodka, que fue creado para atraer a la realeza, magnates y aficionados adinerados de todo el mundo. La botella, de oro, fue diseñada para imitar el diseño clásico de los automóviles ruso Balt. Precio, $1,300,000. ¿Podemos imaginarnos a quienes están tomando estas deliciosidades? Frente al fogón, con la copa bien apretada en las manos, mirando las cuentas bancarias, bastante abultadas por cierto. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. Intentaron llevarme a rehabilitación y les dije no, no, no. Cuenta la letra de unas canciones más conocidas de Amy, que cada rato se ve envuelta en algún escándalo a causa de su adicción a la bebida. A mayor inseguridad, más alcohol y más grande es mi pelo, confesó en su última entrevista Amy Winehouse. De todo lo dicho, trata este tema, Rehab, rehabilitación. Pero no puedo situation alike. I'm not doing so fine. How am I gonna catch you, baby? How am I gonna catch you? It's driving me mad. I want you so bad. How am I gonna catch you, baby? How am I gonna catch you? Never say never. Love will keep on trying. There's no need for crying. I'm ready whenever. We should get together. It could be forever. So far away. How am I gonna catch you, baby? How am I gonna catch you? Won't you be mine? Just give me a sign. How am I gonna catch you, baby? How am I gonna catch you? Yo bebo, dice Keith Richards, pero Ronnie me revienta. Él no para nunca. Se levanta por la mañana y se sirve un sambuca, especie de anís con agua. No, no, no, Ronnie, no, declaró el guitarrista de los Stones. El propio Ronnie Wood lo reconoce. No di un concierto sobrio hasta 2003. Pero Ronnie pudo dejar el alcohol gracias a que en la última década se ha pasado más tiempo de clínicas de rehabilitación que afuera. Give me one sweet kiss and you'll have my heart. Give me two sweet kisses and the fireworks will stop. Give me one sweet kiss and you'll have my heart. Give me two sweet kisses and the fireworks will stop. Era Ronnie Wood, uno de los sobrevivientes del alcohol en Catch You. Muchos no sobrevivieron y nos gustaría que sigan cantando, como Jim Morrison, John Bonham de Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Bon Scott de AC/DC, Robert Johnson, de quien ya hablamos, Ryan Dunn, Stuart Cable de Stereophonics, River Phoenix, Bridget Anderson, Janis Joplin. Ellos ya no están, y muchos otros tampoco. ¿Qué podemos decir del alcohol? Saquen sus propias conclusiones. Y así concluye este programa. Agradecemos a Frecuencia Cero de Capital, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, 102.9 del Bolsón, Radio Peluca de Mendoza y el Sótano Rock de Córdoba por sumarse a estas emisiones. Y nos despedimos con José Feliciano en La Copa Rota. Aturdido y abrumado por la duda de los celos,